Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Bienvenidos aquí a Melómanas Sueltas. Estamos este 3 de abril del 2019 con ustedes, con música, con ganas, con energías renovadas. En el programa número 119 para nosotras y 109 aquí en Radio Vox, nuestra casa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hola Jack, hola operador. Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro día, otro miércoles, para hacerte buena compañía con música de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, si no extrañaste, aquí estamos otra vez renovadas. Enteritas. Con unas pequeñas vacaciones. Bueno, a mí me sirvieron y a usted veo que más que a mí. Sí. Cuando uno se adeuda las vacaciones y bueno, hay que cumplirlas. ¿Qué vamos a hacer? Otra no queda, hay que disfrutar lo mejor posible. Sí, se extrañó la radio muchísimo. Sí, la verdad que sí, pero bueno, uno... Y su compañía. Hace una semana, Ay, que no sí, que nos vimos acá y yo la extrañé mucho. Me imaginé que sí, porque no me podías escribir. Y te contestaba como a las 2 horas, no tengo señal. Sí. O vos me escribías y bueno, también porque llegaba tarde. Así que bueno, se nota que no extrañamos porque no escribíamos igual. Pero bueno. Bueno, pero estaba sentada en la punta de la montaña. Estaba en la punta del cerro la señora. Y sé que estaba muy cómoda, ¿no? Sí, parece que sí. No quería giraba bajar. Para acá, giraba para allá. ¿Y Marza? También. ¡Apa! Vino contento. Parece aguasón, mira. Mira, se nota la carita, ¿eh? Tiene dibujada la sonrisa. Sí, a ver. Están... Sí, la verdad que sí. Bueno, me alegra mucho. Y bueno, de estar acá otra vez acompañándolos a todos ustedes. Así que gracias por estar del otro lado. Así es. Tenemos música, tenemos un día precioso. Y en la radio se hace más lindo aún. Vamos con música, con esa. Arriba. Deseo, 6400-7047. Rocks 102.9. Tu música. Temas del recuerdo, temas bien arriba, melódicos, lindos, bellos, bonitos y todos esos que nos gustan a nosotros. Clásicos, sí, cómo no, para bailarlo. Bueno, hablando de clásicos, el día 18 de abril, Carlos Ron cumple sus 25 años de programa de radio en Radio Planeta 95.7. Él está todos los miércoles después de nosotras a partir de las 9 de la noche hasta las 24 horas. Así que bueno, la fiesta va a ser en Flow, que bien no sé la dirección, así que después me voy a fijar bien su logo, a ver dónde es. Ajá. Me había asustado, que dijo, me cumple 25 años, me parece 25 que 25 no. años de radio. Ok. No sé si tiene 60, no sé, si lo estoy matando. Ay, no sé, no tengo idea. Cualquier cosa, Carlos Rowe, decime si estoy bien o por ahí me equivoco. No, vos no estás bien, ya lo sabemos. No importa, yo prefiero la locura y no estar... Y no la, no la cordura. Exactamente. Así es. Hoy es 3 de abril para los que no se orientan en el día. Por ejemplo, yo que vengo con mi media perdida. Y es el día de la empleada doméstica en las efemérides de hoy. Sí, lo vi. Así que felicitaciones. A que todas tengan un buen día las empleadas domésticas. Aquellas que se dedican a limpiar la mugre de otros. Y por qué no a veces, de vez en cuando, las miserias también. Una labor bastante complicada, bastante laboriosa, si vale el término. Felicitaciones a todas las mujeres que se dedican a el empleo doméstico. También quiero recordar que ayer 2 de abril es una fecha insignia para todos los argentinos. Fue el día del veterano y caído en guerra de Malvinas. Fue la intención de recuperar desde el año 1883, si no me equivoco, 1833, las Islas Malvinas. ¿Por qué se recuerda el día de ayer? Porque fue el día que en 1982 desembarcaron las Fuerzas Armadas nuestras a esas islas. Así que un recuerdo a todos nuestros veteranos. Y como suelo decir yo, nuestros mártires. Bien, pero el programa sigue, la música sigue, nosotras seguimos y tenemos un gran día. Así es, hermoso día hoy, bello, sí, muy primaveral, hablando del día, sí, está muy primaveral. Lindo. Creo que tenemos, no sé si veo bien, digo que yo no veo bien, tengo que hacer así. Se mudó. ¿Qué son? 25, 28 grados. 25 millones. 23, 1. Ah, 23. Ahí tengo, tengo que adivinar. ¿Verdad? No veo un burro adentro de un monedero. No veo. De acá. Yo no puedo decir nada. Yo no la puedo cargar. No, porque ella usa lente. Sí, porque no veo un burro dentro de un monedero. Yo. Perdón, me los olvidé. ¿Eh? Y bueno, a veces pasa. Yo no me lo puedo olvidar porque si no, no puedo manejar, no puedo hacer nada. Soy peligrosa como mono con navaja. Hoy. Tenemos vías de comunicación. Sí, señora. Nos pueden llamar al 4200-6511 o al 11-6400-7047. Ya. Sí, nos pueden dejar un mensaje, nos pueden, bueno, pedir un tema. Y, ¿por qué no? También nos pueden escuchar. Sí. Nos pueden escuchar por la www.fmradiobox.com. Yes. O se pueden bajar la aplicación a su celular y llevarnos donde quieran. A todos los lados que se te ocurran. Así que bueno, como las palabras empiezan a sobrar y a nosotras si nos dejan seguimos hablando y hablando y hablando, vamos con música. One, two, three. Celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Muy bien, vine romántica, con un tema de Silvia del año 1981, un lindo recuerdo. Hermoso, sí. Para bailar juntitos, juntitos. Para bailar apretadito. Sí, vio que yo ando con una onda romántica de hace un ay, tiempo, sí, ¿qué ¿no? le pasa? ¿Qué no le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo dice? Me puse mayor, estoy mayor. Debe ser que uno se pone más vieja y se pone más melancólica, empieza a recordar... Sí. Viejos temas, aunque no lo haya bailado, aunque no haya bailado lento, pero ella empieza así, a recordar no, esos viejos y a imaginar. Chiquibum, chiquibum. Y pero, ahora como que el chiquibum me está molestando. ¿Cómo que le... Entonces, algo más es lo... Por eso, es la edad. Es la porque edad. Es verdad, la edad, cuando vos escuchás... Esta es escuchás... vieja. Esta es viejita. Cuando escuchas mucho punchi punchi, llega un momento de decir, basta, por favor, no quiero escuchar más. Más. Por eso escuchás, tenés que escuchar variado, clásico. Sí, acá el muchacho rock. Compañero agradece, ¿viste? Porque siempre estaba chiquibún, chiquibún y a él le gusta la música romántica. Él es más romántico. ¿Ah, es romántico? Sí, bueno, es medio. Del mar, ¿eh? Es más romántico. Él es más romántico. Romanticón. Re romántico. Tucón. Le gusta los pitucones. Sí, algo así. Tenemos agradecimientos en el día de hoy. Así es, señora, le vamos a agradecer muchísimo, muchísimo, como siempre decimos, a Pablo Yosaxi, Marcelo, ¿verdad que no me olvido? Pablo, José María, Marta Tarifa. Yo estoy re perdida, ¿viste? Sí, Silvia Jerez, Marcela King, que nos escucha. Bueno, a todos nuestros oyentes que de a poquito lo vamos nombrando y nos van dejando su mensaje. También a Paula Francisca Pinto Zúñiga. Ay, sí, sí, ella que tiene que una voz, escuchando. Esa voz hermosa que tiene. Es una voz súper dulce. Sí, sí. Es una sí. voz más o menos como la mía. Ponel. Más o menos. Apagame la música, como dice. Vamos, cerramos todo. Apagamos la música y escuchamos su voz. Sí, algo así. Y bueno, y a las chicas que siempre están presentes y siempre nos preguntan por el programa y nos saludan. Sí, y nos saluditos para Ana, niñas. Lidia, Nuri, nuestras compañeras. Sí. A Gladys, Gladys Paredes, te mando un besote que estuve con ella el lunes. Así que bueno, tuvimos una larga charla como siempre. Imposible. A Claudia. Dos mujeres hablando, imposible. A Claudia también. A María, que bueno, espero que se mejore prontito. De sus nanas. Y sí, y que la podamos ver otra vez. Junto así a nosotras. Es. También no olvidemos que hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Susanita. ¿Susanita? Hoy es el cumpleaños de ella. ¿Ah, sí? Bueno, ¿sí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Susanita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Susana! ¡Susana! Ah, no, no era eso. Bueno, no importa. ¡Susana! Bueno, mejor no canto. La amiga de Nuri. De Susi. De Susi, sí, me pega, sí, si le digo sí. Susi, pero es Susanita. Sí, sí. Así que muy bien. Como nadie sabe de qué estamos hablando y nosotras dos más o menos. Le mandamos un beso grande. El exceso de oxigenación hace mal. Vamos con más música. ¿Quieres morir de amor? Morir de amor por dentro. Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle a ciento. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo sed del corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, couldn't keep from coming on. Been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. Que fue la banda Eagles, la banda legendaria, esa que hizo capote en su momento. Y aún el día de hoy hay mucha gente que todavía la sigue, la recuerda y son fans de esta banda. Un temón, otro dulzor. Dulzor para los oídos. Ay, ¿está con la bebota? Ay, no sé si está con la bebota, pero nos está escuchando. Saludos. Miguel Dos Bosé. Bueno, saludos, Ana. Saludo a esa bebota, a esa netita hermosa que cada vez está creciendo. Está más alta. Está re alta. Y le está creciendo el pelito, ese rubio que tiene hermoso. Poquito. Ay, poquito, sí, poquito europeo, pelo poquito. Tiene. Sí, sí, pero es hermosa. Yo la veo muy alta. Sí, sí. Me gustó la foto con los dos peines. Yo hacía lo mismo, viste, porque yo era media pelada hasta casi los 2 años. Para decir, ¿con qué me peino? ¿Con este? Peino. ¿Con este? Igual los dos tenían como los dientes bastante separados. Pero decía, ¿con qué me peino? ¿Con este? ¿Con este? Hermosa. ¿Cómo crecen los niños? Ay, no me va a decir cómo crecieron. ¿Cómo crecen todos los chicos? Sí. ¿Y nosotros? Yo tengo un bebote que ya va a pasar los 30, lejos. ¿Cuándo cumple su bebote? Y el fin de semana. ¿El fin de semana? El fin de semana cumple los años. Ay, bueno. ¿Cuánto cumple? Pasó los 30. Bueno, la mamá decir más. Sí, sí. Mamá, pa, 31 cumple. Mi bebé. Ay, le digo bebé y me reta. Vos escuchaste que no quieren que le diga bebé. No, no, no le gusta. Que me retan. Bueno, yo le digo a las mías también y tampoco le gustan. Están hechas todas, ya las dos, unas mujeres hermosas. Hechas y derechas. Así es. Aparte, re amorosas tus hijas. La verdad... No voy a hablar de ella. Re babosa. Usted sabe que yo soy muy babosa de ella. Y mis hijos son igual a mí. Grandes mujeres. Ay, sí. Y son a la madre, parecido a la mamá madre. Amoroso, los dos, cariñosos, sobre todo eso. Me río, pero bueno, es así. Son mis bebés. 15:36 minutos, ya pasó más de media hora de este comienzo de programa. Quiero, tengo ganas y sugiero música. No one's gotta tell me it's over. I could see it from miles away. No one's gotta tell me what I don't already know today. No one's gotta tell me that he's seen you on the town. I never had it so bad. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Smokey con su How Long, sí. Un tema del recuerdo de aquellos. Sí, señora, de ayer y hoy. ¿Va a tomar mate o no va a tomar mate? Estoy tomando mate, justito sí, me agarro con el mate acá así. Sí, sí. A punto de saborearlo. Espera que lo tome. Ahí está tomando su mate. Muy bien, la nena, toma el mate. Muy bien, la nena. Yo la hago reír porque ustedes no ven las cosas que yo le hago a esta mujer. Ay, acaba no, de postear, no. Acaba de escribir Rolo Gómez. Ah, Rolo Gómez, saludo, justo iba a nombrarlo. Ay, no sabes, el miércoles pasado. ¿Qué pasó? Estaba esperando, se puso el reloj, se despertó, me contó para escucharnos y le sorprendió. Se copó con la música, pero le sorprendió que no estábamos. No estábamos, sí, sí, hay unas cuantas personas que se sorprendieron que no estábamos. Sí. Pero creo que, no sé si lo habíamos comentado, no sé que lo habíamos comentado en el grupo que estábamos con las amigas el sábado. No, pero en la radio que, no. Que bueno, no. Que nos juntamos para el cumpleaños de la... Señora Lidia, la blonda. Los 15 de ella. Los 15. Los 15 de la blonda, sí. Sí, sus 15. Estaba hermosa como siempre. Ella tan grandota. Sí. La rubia Mirella. La rubia Mirella. Que la pasó muy bonito. Sí, sí, dijo que la pasó muy lindo. Así que, muy bien. Seguimos con más del recuerdo. Yo vengo romántica, aireada. Ah, bueno. Y seguimos así. ¿Qué tiene tema? Capaz que Sofía, qué sé yo. Puede ser. Aparte ¿viste? Estamos en un día muy primaveral, ¿no? Sí, puede hermoso. Ser, ¿viste? No sé. Vamos con otro romántico.

Bueno, nos queda una horita sola de disfrutar buena música, buena compañía, bueno mate, acá con la compañía de nuestro amigo Marzo. Sí, es un amigo este, sí. Hace un tiempo que lo conozco, el pibito este. Sí, jugamos a la mancha, a la escondida. Ay, somos amigos hace mucho. Me imagino cómo habrán pasado las vacaciones jugando a la escondida en ese lugar. Aparte, bueno, yo árboles, renga y dolorida. Mucho no le costó. Entre renga y dolorida. Mucho no te pudo correr tampoco. No, no, jugábamos a ver quién de los dos era Rapunzel. Ya vi la foto, ya vi la foto. Bueno, ya sabés quién era muy Rapunzel. Muy bien, le queda muy bien el papel a él. Bueno, tengo saluditos, dejo saluditos para Diego Muro, Natalia, ¿sí? Y a Dani de Wilde que nos está escuchando. ¿Quién es ese pibe? No sé. Ah, ¿quién es esa rubia? Otro dice? Mensaje de la blonda. A ver. Buenas, buenas. Aquí Lidia, la quinceañera. Feliz de escucharlas. Muy lindos temas, sobre todo el de Miguel Bosé, que me encanta. Un saludo a Damián, el mejor operador de Zona Sur y aledaños. Y bueno, chicas, por intermedio de ustedes y también a ustedes, quería agradecer la hermosa noche que pasé el sábado pasado. En vuestra compañía nos hemos divertido, la hemos pasado bárbaro. Y agradecer sobre todo a las que estaban un poquito pachuchas y vinieron igual porque no quisieron fallarme. Y eso lo valoro muchísimo. Los quiero mucho, las quiero mucho. Muchas gracias por haberme hecho tan feliz y por seguir siendo, brindándome su amistad por muchos años más. Y hay que festejar cada año que se cumple. Hay que festejar y celebrar la vida. Les mando un beso grande y bueno, las sigo escuchando. Las quiero mucho y nos vemos. Chau, chau. ¿A dónde está mi amiga? Gracias, Fonda. Mira, como decía un programa de Felipe Piña, sí, fuimos las que estábamos media escayatas. Algo habrás hecho que no queríamos faltar en tu día. Así es, ¿no? Así que bueno. Bueno, nos alegra mucho que la hayas pasado linda, así que te mando un beso y gracias por escucharnos, blonda. Bello, bello. Pórtate bien, sister. Así ¿qué tenemos? Es, señora. Y sí, vamos a escuchar estos dos lindos bellos clásicos. ¿Qué le parece? Seguimos sí. Compartiendo buena música. Sí, eso viene. Sí. ¿Sí, estás bien? What? wat je wil. Het is eenmaal gebeurd, was gewoon zo'n onnozele ruzie. Er is niets aan te doen, geef me gauw weer een zoen. Het leven gaat soms over rozen en soms ook weer eventjes niet. Paradijs is misschien een illusie. Alle dagen zouden zoet moeten zijn en alle zomers langer. Wat je wenst en verwacht, alles lukt, alles lacht. Idealen zo heerlijk bedacht. Alle nachten zouden zoet moeten zijn en alle liefde liever. Ieder woord en gebaar niet te licht, niet te zwaar. Het is alleen illusie. Wanneer je van mening verschilt en zoals ik het nu zie, ben je toch wie ik wou, hou ik zielsveel van jou. Gelukkig je lacht weer, je bent er ineens met me eens zo te zien. Paradijs is misschien een illusie. Alle dagen zouden zoet moeten zijn en alle zomers langer. Wat je wenst en verwacht, alles lucht, alles lacht. Idealen zo heerlijk bedacht. Alle nachten zouden zoet moeten zijn en alle liefde liever. Ieder woord en gebaar niet te licht, niet te zwaar. Het is alleen illusie. Alle dagen zouden zoet moeten zijn en alle zomers langer. Wat je wenst en verwacht, alles lukt, alles lacht. Idealen zo heerlijk bedacht. Alle nachten zouden zoet moeten zijn en alle is alleen illusie. Radio Box 102.9, tu música. Hermosos, hermosos temas de Brenda. El primero fue de Brenda Lee. Ella nació el 11 de diciembre de 1944. Cantante de rockabilly, country, soul y blues. Así que durante la década, fue muy famosa la década de 1950 y 1960. Así que ya tiene sus añitos esta mujer. Sí, más de 70, 34, igual que tu papá. ¿Cuántos tendría? Así es. ¿Cuánto? 72 años. Y bueno, y después escuchamos a Dana Winner. Ella, sí, Dana. Nació el 10 de febrero de 1965. Cantante belga, que es famosa especialmente en Flandes, Sudáfrica y los Países Bajos. Pero qué voz que tiene, qué dulce que son. Bueno. Sí. Hemos escuchado estos dos hermosos clásicos. Después escucharemos un poco de rock. No sé si qué le parece. Levantamos un poquito. Yo vengo romántica últimamente. Sí, sí, porque hemos escuchado un poquito, digamos, más clásico, más romántico. Así que ahora vamos a escuchar estos dos temas. ¿Qué le parece? Sí, señora.

a shot of some booze. So you can party to some soft down, but from the rock and roll, rhythm and blues. Cause the boys are back in town. Chicas, soy Claudia de Quilmes, las estoy escuchando, me encanta, qué linda música, qué linda ustedes, les mando un beso enorme y contenta de escucharlas nuevamente, un beso grande. Vecchio, Claudia. Bueno, muchas gracias, Claudia, por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Que y le encante la música más. Exactamente. Todavía, como nos gusta a nosotras. ¡Bravo! ¡Bravo! Sobre todo eso. ¡Bravo! Gracias por tu mensaje. Por nada. Bueno, hemos escuchado a Tony Orlando. Bueno, ¿quién es Tony Orlando? Who is that boy? Bueno, él cumple hoy 75 años. Es neoyorquino. Tony Orlando, conocido por los éxitos que logró en los años 70 junto a la cantante Thelma Hopkins y Joyce Vincent, bajo la denominación de Tony Orlando. Y a finales de la década, Tony disolvió el grupo. En los 80 fue una de las atracciones fijas de Las Vegas. Tiene cara de jugador este hombre, ¿eh? ¿No le viste? Tiene cara de que le gustan los tragos fuertes. Sí, sí, sí. Sí, señor. También. Sí, así es. Bueno, un señor vicio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno. Muy lindos temas tiene Tony Orlando. Sí, sí. Aparte, me imagino, tiene una gran trayectoria, sí. Aparte, con 75 años. Sí, en ese años. Me pasaba muchos temas de él. Casualmente este no me acordaba de él. Cuando me lo hiciste escuchar hoy, me acordé. Sí, sí, sí. Busqué, había mucho. Miguel Bosé también cumple años hoy. ¿Otro ariano? Pero, che, está nominado de ariano. Así que bueno. Y bueno, seguimos. ¿Qué le parece? Dale. Así disfrutamos la música, como siempre. Yes. Begging your view. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Vamos. ¿Qué pasó con las fotos hoy, señora? ¡Ay, sin fotos! ¡Me recolgué! Yo vine colgada. ¡Sin fotos! Yo vine colgada hoy. Hoy estamos, no tenemos fotógrafa. Ella vino de vacaciones y se olvidó de todo el mundo, de todo el mundo que existía acá en realidad. Sí. Tiene que bajar a la tierra, por favor. Ponga pies a la, los pies a la tierra, a los pies. Déjame un latito. No, que vine cansada. Me cancelaron el vuelo. Sí, hay que estar 12 horas esperando. Me ¿12 horas? Por niebla. Wow. Dando vuelta por ahí. Sí. Ya te digo que cuando llegué ahí, encima llegamos y se nos corta la luz. Y yo dije, ah, qué lindo. A mí no me conocen, enoja. Dije, está todo mal, está todo mal. Así que bueno, muy lindo tema, señora. Gracias, señora, gracias. Usted también trajo muy linda música. Gracias, Marcelo. Muy linda música. Merci. ¿Sí? Está cruzado de brazos. Estamos así hoy. Ay, ¿cómo estamos hoy? ¿Viste? ¿Cómo estamos hoy? Así. En Box 102.9 Melómanas Sueltas tenemos otro día de músicas, 16:30 minutos. Ay, bueno, nos queda solo media hora. Queda media hora para seguir disfrutando. Sí, señora. Temas y recordando como siempre. Sí, totalmente. ¿No? La música de tal ayer, vez, de hoy. De siempre. De siempre, porque en realidad no pasan de moda y siempre están. Lo nuestro es atemporal. Puede ser de antes, de muy antes, de hoy. Muy después, del 60, del 40. Bueno, como le dije, del 60, del 50, así, ¿por qué no? Del 44. Del 40. Hay que saber temas del 40. Hay que escuchar, a ver cómo era la música. Era re linda, súper romántica. Más clásicos. Sí. Más clásicos. El cacho rock and roll. De Los Lobos, el cantante de La Bamba. Sí. Que tenía un tema de esa onda, así como muy romántica, muy linda. A mí me gusta. Yo creo que había nacido en esa época, porque me gusta mucho. Bueno, entonces vamos a buscar. No. Vamos a buscar tema de su época. Para el próximo miércoles vamos a traer tema de mi época, por favor. De su época. De mi época. Así que bueno, vamos a seguir participando. Sigue participando. Et tu pars. I am stronger than the rest. Against this fateful test. Se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Lo mejor que hay es la música. Es la alegría que le ponemos a todo. Sí, nuestro cable a tierra para distraernos, para disfrutar lo mejor, ¿no? Sí. Que es la música y uno se olvida de todo. Sí, absolutamente. Paz, paz. Uno necesita paz, paz mental. Ah, sí, no es negociable la paz. No, no es negociable. No, no se negocia la paz. El que lo entiende bien y el que no agua y ajo, como se dice. Exactly. Es bueno. Y yo necesito paz, así que digo agua y ajo. Exactamente. Bueno, una de las prioridades de las personas debería ser, primero, uno mismo. Sí, señora, siempre. Y a veces uno se deja de lado por diferentes cuestiones y no está bueno. Bueno, es verdad eso lo que dice uno, a veces se olvida de uno mismo y tenemos prioridades en otras cosas y la verdad que a veces... Pero bueno. Una mala costumbre, porque en realidad la prioridad deberíamos ser uno mismo. Sí. Para poder entregarlo mejor al otro y es como que no terminamos de entender eso. Dice, lista de prioridades. Yo. Gratitud. Elegirme. Sí. Conocerme. Amor propio. Uh-huh. Y finalmente empoderarme. Sí, señora. Esas son las opciones que uno tiene que empezar a incorporar y aprender. Yo últimamente estoy muy zen, ¿vio? Sí, sí, ya sé que estás en un... Estoy muy zen. Pero me parece no le puedo decir bien. Que logro la no, paz. No. Vio que a mí me dio vuelta yo la Yo la conozco. Sí. La conozco, usted me conoce, nos conocemos. Yes. ¿Mm? Poquito. Yes. Pero bueno, vamos, son las 4:42 de la tarde aquí en Radio Vox 102.9. Seguimos compartiendo buena música, buena onda. Y ya se terminaron los mates, así que ¿por qué no seguimos con la música? Después seguimos nosotras en privado. Sí. для тебя я живу. Нечем помолчим, ветер гладит листву. Для тебя я живу. Опять пытаюсь тебя понять. Люби меня, люби, а может быть будет легче. Люби меня, люби, не будет последней встречи. Люби меня, люби, в твоих руках я таю. Смотрю в твои глаза и просто умираю. Люби меня, люби, а может быть будет легче. Люби меня, люби, не будет последней встречи. Люби меня, люби, с тобой иду по краю. Смотрю в твои глаза и просто умираю. Без ответа вопрос, но тебя позову. Для тебя я живу. В моей жизни один, я скажу почему. Для тебя я живу. Пытаюсь тебя понять. Люби меня, люби, а может быть будет легче. Люби меня, люби, не будет последней встречи. Люби меня, люби, в твоих руках я таю. Смотрю в твои глаза и просто умираю. Люби меня, люби, а может быть будет легче. Люби меня, люби, не будет последней встречи. Люби меня, люби, с тобой иду по краю. Смотрю в твои глаза и просто умираю. Люби меня, люби. Hablando en ruso recién, ¿no? Una banda rusa. Ahora estábamos hablando en ruso. Krakoya, lo único que te puedo decir. ¿Qué significa eso? No sé, no tengo idea, pero me acordaba de la película de Tom Hanks que está alojado en el aeropuerto y lo único que decía era Krakoya. La zona donde vivía. Muy bien. Bueno, nos quedan 9 minutitos. ¿Cómo pasa? Pasa ¿cómo rápido pasa el tiempo. Es verdad. Ya van a ser las 5 de la tarde y todavía tenemos un día muy primaveral aquí en radio, acá en Quilmes, la ciudad de Quilmes. Sí. Muy primaveral, la verdad, hermoso. Ojalá que mañana esté así. No sé si van a anunciar, no sé si llueve mañana. O pasado. Algo mañana. Creo que vi del pronóstico y llueve mañana, así que... Pero el fin de va a estar re lindo, dijeron. Ay, ¿sí? ¿Se va a poder ir a la playa? Sí, no sé si como a la playa, pero tú y yo que tenemos compromisos la vamos a estar lindo. Yo tengo un casamiento, ¿sí? Tengo un casamiento de mi sobrina que se casa. Uh-huh. Wow, a las 6 de la tarde en una quinta. Qué lindo. Así que qué lindo, esperemos que esté lindo, que no haga mucho frío, principalmente porque viste que la quinta que vas a estar por ahí, igual uno tiene que llevar abrigo, así que bueno, sí. Esperemos disfrutar. Vamos a pasar lindo como siempre, que la pasamos cuando estamos con la familia, digamos, toda la familia, y bueno, y otra familia que no conozco, así que bueno, vamos a conocer mucha gente el sábado. Muy bien. Así que, ¿qué le parece, señora? Seguimos disfrutando de la música. Dale. Antes que nos se termine el tiempo. Sí, sí. Blanket El tema de Chuck, alma perdida. Está re perdida. Sí, re perdida. Se la perdió. En mi alma perdida, ¿qué le vas a hacer? Si alguien la encuentra. No, no sé, qué sé yo, hay que exorcizarte a vos, me parece. Se terminó Melómanas de hoy. Así es, señora, ya son, van a ser las 5 de la tarde, así que bueno, nos vemos dentro de 7 días, nos vemos el miércoles que viene a partir de las 15 horas, acá en Radio Box 102.9, esta es tu onda, así que tengan todos un muy lindo fin de semana, que terminen lindo el miércoles, así que nos vemos, chau, besos. Buen fin de semana, gracias por estar ahí. Los esperamos el miércoles que viene. Mil gracias. Chau. Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar.